El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. En toda la ciudad de Buenos Aires, bienvenidos, esto es Saliendo del Termo. Somos una radio joven, audaz y divertida, repleta de mucha locura y mucho amor para todos ustedes. Somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana, ubicados a escasas cuadras nada más de la Facultad de Filosofía y Letras, y le damos las gracias a FM Boedo por habernos cedido el espacio y aprovechamos para... ¿Sí? Y también te queremos agradecer al Centro Cultural Sebastián Hola, Piana. Sí, somos del Centro Cultural Sebastián Piana. De ahí somos. Somos amigos. Ella es Gala. Hola, país. Porque no vino Rodri. Bueno, vamos a tener un día bastante lindo, con muchas columnas muy lindas. Dije la palabra linda dos veces, y es porque es un hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Sabrá Dios cuántos grados hace, pero la máxima de hoy para hoy está pronosticada de ¿cuánto? 25 grados para el día de hoy. Sol, día solcito, está para salir a la plaza, una reposera. Bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas, ¿no es así, Gala? Para hoy tenemos muchísimas cosas divertidas, así que te puedes quedar del otro lado. Sí, quédense porque, bueno, enseguida nada más, después de que escuchemos un tema, viene Tamara, que nos va a estar hablando de turismo, un lugar bastante lindo para poder ir este fin de semana largo que se viene, que va a estar bueno. El último fin de semana largo del año, así que hay que disfrutarlo. ¿Hay dos más? El jueves 8 y 9, perfecto. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Y nos manda mensajes, nos dicen cosas lindas, manda fotos, ven las cosas que vamos a subir, porque también vamos a estar subiendo recetas de cocina que van a estar a cargo de Luciana, que más de ratito va a estar hablando de una receta riquísima para comer este fin de semana, acompañada de unos buenos cafecitos con leche, ¿no? Así es. Y también va a estar Brandon nos va a traer, como siempre, esos temas picantes, ¿viste? Esos temas que dan que hablar, que uno no sabe qué decir. Leticia con su columna de animales, y Miguel nos va a tener una de esas historias, ¿viste? Que él tiene, esas historias locas que vos no podés creer, pero él dice que son verdad. Esas historias que te dejan realmente sorprendido y con ganas de saber más. Sí, y bueno, como queremos saber más... Para eso está Tomás Mancinelli, que más adelante nos va a estar contando sobre actualidad y un poquito de moda también, la moda que cada uno de nosotros tiene que estar al día con eso, ¿no? Para saber qué te vas a poner para salir. Después tenemos a Jonathan, que nos va a contar. Sí, ese soy yo, voy a hacer un cuento. Estoy presentando un libro, se llama Los perros siguen la luna. Y bueno, eso más adelante. El cuento de hoy va a ser muy lindo, va a ser para los pibes. Para los pibes que yo conozco, que son mis amigos. Y bueno, tenemos un montón de cosas más, así que no se vayan, no se muevan. Ah, pará, antes que me olvide, la persona más importante del mundo, Carolina. Carolina viene y nos trae un tema al cual no estamos muy acostumbrados, pero vamos a ponerle toda la onda para hablar de... ¿Sabes cómo se llama? Tina, tienes tu hacer, que tiene un programa. ¿Cómo se llama? Soy Luna. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Soy Luna. Y bueno, no es Martina Stuesser. ¿Cómo se llama esta chica? Se llama no, para nada que ver. Entonces, ¿ves que no sé nada del tema? Bueno, ves que no sé nada del tema. Y bueno, como Caro sabe de eso, vamos a estar hablando de eso. Bueno, escuchamos a Molotov, Give Me The Power. Y hay mucho, pero mucho más saliendo del termo. Así es. Lo que acabas de escuchar, Galita, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Es... Ay, perdón. Es el motor, el motor más poderoso. ¿Viste que nosotros tenemos todo el power? ¿Viste cómo arrancamos? Sí. Bueno, nosotros tenemos todo el poder dentro de ese motor para poder irnos a donde nosotros queramos. Y este fin de semana largo nos vamos a Rosario de la mano de Tamara. Hola, Tami. Hola, buen día, Johnny. Buen día a todos ustedes. Buen día a nuestros oyentes. Buen día. Es un hermoso día. Y más hermoso acá, tus amigos. Sí, ¿a dónde nos vamos? Bueno, si les digo que es la patria de Lionel Messi, Alberto Olmedo, Fito Páez, ¿de qué lugar estoy hablando? A ver. Ay, no sé, me confundí. No. Es confuso. ¿Córdoba? No. Ay, ¿qué dijo? ¿Parque Rivadavia? No. ¿Mendoza? Pero ya lo dijimos. No, estoy hablando... cagué la entrada. Ni más ni menos que de la bella ciudad de Rosario. Ah, Rosario. Qué bello. Siempre estuvo cerca. Sí, como diría el tema de nuestro amigo Fito Páez. Amigo de la casa. La canción del Piluso dedicada a la bella ciudad de Rosario. Les voy a contar que es una ciudad muy futbolera. Bueno, en primer lugar... su fundación es el día 5 de agosto de 1852. Su superficie es de 178,69 kilómetros cuadrados. Es grandecita, ¿eh? Bastante grande para conocer. Muy interesante, tiene bueno, muchos atractivos turísticos, ¿no? El más importante y el más reconocido es el Monumento a la Bandera, que es una torre de 70 metros de altura, desde la cual parte una explanada escalonada que va subiendo suavemente hasta llegar al Propileo. Ay, quiero ir ya, está bueno. Ya me está gustando la idea. Donde una llama votiva cuida la tumba del soldado desconocido. Ay, ¿eso dónde lo sacaste? Es muy lindo. Wow, qué profundo. Estuve allí hace poquito, por cierto. Otro atractivo turístico importante es la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario, dedicado a la Virgen del Rosario. La Plaza San Martín, que es un espacio verde rodeado de espectaculares ejemplos de arquitectura. La casa natal del Che Guevara, que tiene 5 pisos y 8 departamentos. ¿Ahí nació el Che? Ahí nació el Che. Ahí vamos. Che, ahora hay que ahora ir. Voy entendiendo. Hay que ir, Che. Hay que ir. Por supuesto, se los recomiendo. El barco Ciudad de Rosario, que bueno, la embarcación sale enfrente al Monumento a la Bandera. Porque bueno, parte desde el Parque a la Bandera. Después el Parque Independencia, también uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Las playas de Rosario. Los bulevares, los extensos parques, el puerto de primera categoría, que por cierto también se come mucho pescado, hablando un poco de la gastronomía. Ay, eso te iba a preguntar, ¿qué íbamos a comer allá pescado? Sí, está bueno. Me gusta la idea, aparte es, la verdad que es algo bastante natural también, comida natural. Hay muchos pescados. Mucho pescado, por supuesto. El pescado... es inteligente, ¿viste? Tiene fósforo. Por supuesto, el pescado del río es la especialidad en todas sus variedades. Pero lo más común es comerlo asado a la parrilla. También se puede comer frito o en empanadas. Uy, qué rico. Ya me está convenciendo. Que por la comida nomás, ¿no? No, porque, no porque ahí vive el Che, porque ahí nació por el paisaje y la comida. Ah, bueno. Y otra de las comidas importantes es el chupín, que es un guiso con papas cortadas en rodajas, dispuestas en una olla, con cebollas cortadas, tomates también. Bueno, después tenemos los alfajores santafesinos que son deliciosos. Uy, qué rico. A quien le gusta lo dulce, ya ahí tiene. Ya tenemos, mirá, tenemos postre, tenemos comida, tenemos lugares a donde ir, tenemos todo. Y bueno, de los artistas que todos conocemos, ¿no? Porque es un lugar donde hay muchos talentos. Por ejemplo, la Pulga Messi, que todos lo conocen. Alberto Olmedo. Otros grandes. Fontana Rosa. Ese es un ídolo, a mí me encanta Fontana Rosa, me gusta mucho. Fito Páez, Libertad Lamarque, el Che Guevara, como les había contado, Lucha Aymar, entre otros, ¿no? Di María también, el Fido Di María. ¿El Fideo también? Sí. Che. Y entre los equipos característicos de Rosario está Newell's Old Boys, que le dicen los leprosos, Rosario Central, conocidos como los canallas. Mucho fútbol. Soy todo. Demasiado, mucho fútbol, mucha diversión y sobre todo, ¿sabes qué hay? ¿Qué hay? Mucho amor. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Por supuesto, así que ya saben, si quieren visitar un lugar, les recomiendo que vayan a Rosario, que como dice nuestro amigo Fito, siempre estuvo cerca. Ay. Vamos a escuchar ese tema que es buenísimo. Muy conmovedor. allá. Comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Un mensaje, me dicen cosas copadas, todo fantástico, todo genial. Y también tenemos WhatsApp. Tiene WhatsApp FM Boedo. Y el WhatsApp es, lo pasamos a decir, 1566752205. 1566752205. Ahí está, muy bien. Hay cosas de las que no podemos hablar acá. Pero, sí. Pero tenemos a alguien que nos va con, nos va a comentar cosas. Acá tenemos a alguien que nos va a comunicar las cosas que no se pueden hablar. Justamente. Sí, porque él tiene su manera de decir ese tipo de cosas que no sabemos. No sabemos qué cosas, ¿no? Así es. Es mejor hablar de ciertas cosas. ¿Es así, Brandon? Es así, Rodri. Muy buenos días a todos los oyentes de Saliendo del Termo. Sí, extraña a Rodri, la verdad. Extraña a Rodrigo. Nada, sí, porque él siempre le ponía onda a mi escuela. Pará, nosotros también, nos gustan tu columna. Sí. Bueno, nada, hoy simplemente les quería hablar de un tema muy delicado y muy serio que espero que ninguno haya pasado ni nunca lo pase, que es la eutanasia y la ortanasia. No, a mí hasta ahora jamás me mataron. No, sí. Por eso, no te maten, nada. Bueno, sí, básicamente para los que no saben de lo que se trata, es el método de muerte asistida otorgada en casos de que un paciente tenga una condición terminal o irreversible o degenerativa, con el objetivo simple de evitarle el sufrimiento. Ese es el principal objetivo, evitar el sufrimiento a la hora de morir. Bueno, en muchos países no se legalizó esto todavía. Pero en otros sí. En otros sí se legalizó, pero... La eutanasia les cuesta legalizar más que la ortanasia. Por ejemplo, acá la ortanasia, conocida como muerte digna, se ha legalizado. Sí, unas cosas para decir respecto a eso. Vi mucha gente sufriendo, ¿no? Yo también, a pesar de estar acá hace radio, soy enfermero. En el hospital ves un montón de gente sufrir. Sí. Y vos uno se pregunta, se pone en lugar de esa persona. Por ello también quiero acabar con todo este sufrimiento. Y escuchás a la gente que está en contra de la eutanasia y te dice, bueno, pero el sufrimiento también es parte de la vida. Pero tanto siempre querés que suframos. Y he escuchado personas que me dijeron que, bueno, pero Jesús también sufrió. Así que vos también tenés, es una manera de que te acerques a Dios y todo eso. Así, escucho varias cosas así. No sé si estar tan de acuerdo con eso. Creo que esta experiencia por la cual nosotros pasamos cuando estamos vivos es para vivir. También sufrimos, ¿no? Es parte de la vida. Pero ¿hasta qué punto podemos aguantar ese sufrimiento? Yo pienso que uno lo puede aguantar hasta que lo decide. O sea, yo tengo la decisión de tomar el rumbo de mi vida en cualquier momento y la verdad no es un tema de menos estar querer terminar algo que ya sabes que va a acabar, ¿entendés? No es que uno, o sea, yo estoy en contra del suicidio asistido, que vendría a ser querer quitarte la vida solamente porque no tenés más ganas de vivir aún estando con perfecta salud. Eso para mí está re mal. Ah, eso no, eso sí, eso sí, desde ya. Pero desde ya. Desde ya te dicen, te vas a morir en 3 meses y va a doler mucho el proceso hasta que llega al último día de los 3 meses. Yo digo, uy, me asusta mucho el sufrir eso. No quiero vivirlo porque no quisiera que mis últimos recuerdos de mí en este mundo sea así, con todos mis familiares viéndome llorar. Bueno, hay muchos puntos de vista, ¿no? Sí. Y yo pienso que se tiene que respetar el deseo y derecho de una persona. Sobre todo el deseo, por más de los aspectos que uno lo vea, desde la religión, desde lo político, desde lo médico, el deseo de una persona. Hoy en día lo que está, ¿cómo decirlo así? El modelo que está impuesto es la autonomía de la persona. Ya abandonamos ese paradigma paternalista donde el médico decidía qué hacer con el paciente. Ahora el paciente tiene el poder de decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere que lo sigan tratando, si como ve que a pesar del tratamiento que le va a generar un sufrimiento adicional pues por las complicaciones que lleva, por ejemplo en la quimioterapia en el cáncer, que lleva un montón de complicaciones muy dolorosas y muy angustiantes para la persona en esa última etapa de vida, por ahí las quiere evitar. Claro, es verdad. Pero esos casos son como que más fáciles de decir. O sea, estás en tu sano juicio, bueno, con tu consentimiento llevamos a cabo el proceso. Entonces, pero se torna complicado cuando no se logra obtener el consentimiento de la persona. Por ejemplo, casos de personas en coma o bebés y recién nacidos con un estado degenerativo o que es muy irreversible. Entonces, en esos casos como que no puedes saber complejo. Si la persona quiere o no quiere morir, o si debemos dejarla o no irse al otro lado. Pero, en fin, para concluir, simplemente quería aclarar la diferencia entre ortanasia y eutanasia, que eutanasia vendría a ser la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento para evitar el sufrimiento y dolor. Y la ortanasia, que si está aprobada, es el acto de permitir la muerte de un paciente desahuciado por parte de los que lo asisten, otorgando los tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar o retrasar el curso de su muerte. O sea, también con su consentimiento. Claro, o sea, es acompañar a esa persona en el último trayecto, claro, de la vida, disminuyendo todas las complicaciones que pueda llegar a tener, el dolor, el sufrimiento, la angustia. Hay una unidad en el Hospital Tornú que es muy bonita, se llama Unidad de Cuidados Paliativos. No sé si tiene algo que ver con eso. Tiene que ver con pero, eso. Pero si tiene que ver, entonces acompañan a la persona en su última etapa de vida y están más en contacto con la familia, se meten todos en ese proceso. Porque es un proceso aceptar la muerte, que después de la muerte de la persona continúa. Pues los familiares también sienten ese dolor, claro, después. Y hablando de familiares, también se lleva a cabo una especie de eutanasia cuando no hay ningún familiar o curador que vea por el paciente, que se le dice como limitación. No me acuerdo. Bueno, te la debo, pero es una limitación de esfuerzos para que mantenerlo vivo. Me la voy a acordar, La próxima semana te la cobro. Dale, muy bien, sí. Ahora no me acuerdo porque esos nombres médicos me cuesta recordar. Escuchamos, qué complicado hablar de este tema. Escuchamos Fuerza Natural de Gustavo Cerati y hay mucho, mucho más saliendo del termo. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. Toda la ciudad de Buenos Aires, ha llegado el momento de Luciana. Estamos acá con Luciana, que nos trae una receta buenísima. Y ya que estamos cerca del mediodía y tenemos ganas de saber qué podemos comer, ¿no? Está para un matecito con un enrollado de dulce de leche, ¿no es así, Luciana? Sí. Bueno, contame, ¿cuáles son los ingredientes para hacer este enrollado de dulce de leche? Ingredientes: 4 sí. huevos. 4 huevos, vamos cortando, rompiendo el huevo. Desde siempre. ¿Qué si huevo era más? Azúcar. Crack. ¿Qué más? Azúcar, 40, azúcar. 40 gramos. 40 gramos, ahí está, son de azúcar. ¿Qué más? Sal, media cucharita. Una cucharita nada más. No, sal, media cucharita. Media cucharita. Acá está, listo. ¿Qué más? Miel, 2 cucharadas. Miel, vamos a poner la miel. Y harina, 40 gramos. Harina, 40 gramos. Sí. El esencia de vainilla, media tapita. Media tapita, ¿dónde se come? Ahí está. Azúcar y papel adicional para espolvorear. Ah, eso es para decorarlo. Sí. Bueno, ¿y cómo lo preparamos todo esto? Para el relleno, dulce de leche de postero, 500 gramos. Ah, no nos olvidemos, claro, un rollo de dulce de leche tiene dulce de leche. Vamos por dulce de leche. ¿Y cómo lo preparamos? El primer paso. Batí los huevos, la miel y el azúcar y la sal. Así es, muy bien, batimos así. Y ¿sí? la vainilla en un bol hasta llegar a punto letra. A punto letra, letra A, digamos. Hasta que esté lindo, hasta que esté genial. Incorporar la harina tamizada con movimientos envolventes. Ah, le ponemos la harina tamizándola, claro. También se puede incorporar la harina con batidora. Con la batidora. Ah, con la batidora, sí, con la batidora es mucho más fácil. Vamos revolviendo. Después extender la preparación con la espátula sobre una placa en manteca y empapelada y sacar el papel manteca, sí. O en manteca. Sí, la mantecamos y ahí le ponemos la preparación y la, sí, la expandimos. Perfecto. Cocinar en horno moderado durante 10 minutos. 10 minutos nada más. Aproximadamente. ¿Y cómo te das cuenta? Hasta que la superficie esté dorada. Ah, cuando está dorada la sacamos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Retirar y dejar enfriar, luego retirar el papel manteca con cuidado y untar la superficie de veneno del lado más claro, con dulce de leche de repostero. Ah, con dulce de leche de repostero se lo ponemos en el lado más clarito de la masa, sí, previo a dejar enfriarlo, ¿no? Sí, enrollar con cuidado y tratando de que quede bien, apretando y envolverlo con el papel aluminio y guardarlo en la heladera en el día siguiente. Ah, hasta el día siguiente, o sea, si tenés ganas de comerlo hoy, vamos a comerlo. Vas a tener que esperar. Y antes de cortar, le espolvoreamos con azúcar palpable. Ah, wow. Y le espolvoreamos con azúcar para antes de cortarlo, para que quede más lindo. Porque ahora van a ver la foto que vamos a, para que quede así, vamos a subir la foto al Facebook. Vamos a subir la foto para que todos vean cómo... ¿Cómo pueden comer? A la tarde. ¿A la tarde o a la noche? A la tarde o a la noche con un matecito, con un cafecito. Para el eso? Para lo que quieran. Sí. Bueno, gracias, Luciana. Escuchamos un tema mientras aplaudimos. Carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción. Como a veces a nosotros no nos pasan cosas muy interesantes. Somos gente muy aburrida, sobre todo yo. Soy una persona muy aburrida, no me pasa nada interesante en mi vida y quiero escuchar a alguien al que sí le pasan cosas interesantes en su día a día, en su cotidianidad. Todos los días le pasan cosas muy locas a este sujeto, el señor Smart. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, país, hola, público, ¿cómo va, gente? Hoy es un hermoso día. Bueno, hoy les voy a contar sobre... ¿Viste que se legalizó eso de los perros que pueden viajar en el subte? Sí, me parece muy bien. Sí. Yo tengo perros y me gustaría llevarlos en el subte. Hay que detallar que solamente pasaba domingo y feriado. Ah, solo para esos días. Exacto. O sea, si querés llevarlo hoy, lo llevas. Pedo. No, hoy no, hay sí. Mucha gente. Hay mucha gente. Exactamente. También hay que llevar algunos tipos de requisitos. Los perros chiquitos en un canic, chico. Claro, es como una bolsita para, exacto, perros. Y para los perros más grandes, con correa y bozal. Y siempre tiene bozal. Que ir a vagón amistoso, se llama. Los vagones que va a funcionar el verano. ¿Vagón amistoso? Ah, amigo, vagón amistoso. ¿Y sí. Cómo es eso? Yo no había escuchado esa parte. No, son para parte. Los vagones donde van los perros, así no molesta a toda la gente de un vagón. Ah, buenísimo. Sería como el furgón. Ah, va a estar bueno. Me gusta esa idea. Bueno, les cuento. Bueno, yo tengo una perra. No es callejera, transgénica, no sabemos de qué bicho es. Algunas veces creemos que es dragón, gato, no sé, pero es perro, decimos. Digamos que es un perro. Sí, pero capaz, no que, es un, capaz que es una rata, ¿viste? Como le pasa, sí, a Muñoz Argento, no. El niño rata. No era rata. No es una rata, perfecto. No, es un gato para mí, algunas veces no. Pero no importa, después lo va a ver. Bueno, yo estaba esperando esta ley desde 2012. Ah, vos gestionaste esta ley. No. Yo estaba esperando que lo aprobara la ley. Yo no lo gestioné nada, no tengo nada. Ah, que ver. Muy bien, no, porque ni veces... conozco. Además, si busco a Macri, me echa, me no, detiene, como a veces, y me fusila. Claro, como querés buscar a Macri, entonces pensé que capaz. No tengo nada que ver, no. Muy bien. No, pero yo quería viajar el perro cuando estaba en 2012, 2013, porque estaba más solo. ¿Y cuál era mi mejor compañero? El perro. Así que me hacía el ciego. ¿Te sientes? Porque esto es muy bueno. La ley, viste, te deja pasar a los perros si sos lazarillo, viste, con un perro lazarillo. Bueno, con un bastón, que por supuesto es el bastón, es el dragoncito que lleva una bola en la boca que lo venden en el barrio chino. Bueno, así como el bastón, unos anteojos negros, el perro con correa y a entrar, y además era gratis. Pero yo podía pagar, pero bueno, era la única forma de viajar el perro. Pero no iba por no pagar, sino era porque quería viajar con el perro. ¿Querías viajar con tu perro? ¿Y te hiciste pasar por ciego? Sí. Para poder pasar con tu perro. ¿Nadie se daba cuenta? ¿Vos pensás que nadie se dio cuenta? Yo me hacía... Porque en un momento el perro se habrá querido para un lado y vos le decías, no, es para acá. No, por la duda, bueno, sí, me pasó, pero por suerte no había nadie. Había gente civil, pero no estaba ni la policía ni el otro. Nadie se daba cuenta. Lo único que hizo una vez fue morder un policía. ¿Tu perro mordió un policía? Sí, por eso rajamos. Y ahí ya se enteraron que ya no era ciego. Ya te vieron, ya te descubrieron. Por eso. Claro, mirá un ciego cómo corre. Ay, mirá cómo corre. Mirá, justo dobla donde tiene que doblar. No lo puedo creer. Este ciego es espectacular. Bueno, otra cosa. Es Daredevil. Odia el amor. Viste, cuando una pareja se chapa, salta encima, le da besos, le da. Tiene algo en contra del romanticismo. Si viene el día San Valentín, lo muerde. Claro, como yo. Tan palo, tan artilla. Sale el patrullero. Con su mascota. Me encanta porque lo tiene como y cinquita. También algunas veces conseguir chamuyo con el gracia del perro. Ah, sí, es la típica que usamos todos a veces. Pero en el subte. Versión sí. Subte y haciéndome ciego. Eso es mejor todavía. Eso es chamuyo nivel Dios. Sí, y otro, el perro una vez, viste, que le gusta ladrar bichos raros, viste, la cucaracha se lo come o lo ladra o juega. Ajá. Y yo estaba así arrastrado por una cucaracha, viste, del perro. Bueno, te pasan cosas muy locas. Haces cosas muy locas. Sí, bueno, gracias a Dios, ahora que estoy legal ya no me voy a hacer más ciego. Quiero decir a Spacel, que es la empresa del subte, desde hoy voy a viajar fin de semana con el perro bajo legalidad. Bueno, eso fue todo. Y bueno, quiero antes de eso quiero decir cómo se llama mi perra. ¿Cómo se llama tu perro? Nighty tiene 6 años ya. ¿Se llama Nighty? Cumplí 6 años. Es Night porque está todo quemada. Más quemada que este control remoto y la parrilla que se está pasando. Bueno, se está pasando la parrilla del asado que estamos por comer. Así que vamos a fijarnos qué onda el asado y enseguida volvemos con mucho bueno, más alegría. Mando saludo a todos. Suerte y que tengan buen fin de semana. Tengo una bomba para darle. Está confirmado que... Así es, explota saliendo del termo porque el día de hoy Tomás Mancinelli nos trajo una bomba. Es dos cosas. Veré que... Es importante que primero es espectáculos. Ah, muy bien. Que es algo que es heavy, pero es algo que es importante y hay que debatirlo porque es importante para acá y para toda la Argentina. Ajá, bueno, ¿y qué es eso tan importante para todos? Sí, obvio, lo vamos a comentar. Es que en la Universidad de Morón, sí, lava dinero. No, para, esto es en serio. Sí. Vos me estás hablando en serio. Sí. Yo te tengo la mucha confianza, estamos sí, en sí. Hace mucho tiempo. Sí. Yo te creo lo que vos sí. Me estás diciendo. Y bueno, ¿de qué manera lavaba dinero esta universidad? Porque venden títulos y materias. ¿Venden títulos? A más de 15 mil pesos. O sea que si yo tengo 15 mil pesos, que no los tengo y que capaz nunca los llegué a tener, ¿puedo recibirme de lo que quiera? ¿De abogado? Sí, sí. ¿Es así? Sí. Ah, che, qué heavy esto, ¿no? Sí. La verdad que... Y algo que es muy pequeño, que es un tip, sí. que hoy como está vestido... Martín. Martín. Sí, Martín, nuestro operador que nos mira con cara de... ¿Qué? ¿Cómo? Se está parando en estos momentos, tiene un mate blanco y se ha vestido con una remera negra. Ah, está pasando, sí. Tiene una remera negra y un mate blanco. A ver, Tommy, te va a juzgar Tommy, yo no, Tommy, todo tuyo. Está muy casual, dice. Como soy el experto de la moda, el azul queda bien, pero no con la remera de Atlanta, que eso, o sea, lo va, porque ese partido ya se fue hace mil años. Hace un montón. Y, está muy mal. Y las zapas. Y las zapas marrones no pega con negro y azul. Tiene que ser negro. Las zapatillas negras, remera negra, pantalón azul. Muy bien. Gracias, sí. De fila, sexy, atrevido. Martín ha pasado por el juicio de Tomás Mancinelli. Muy bien, Tommy. ¿Eso es todo? Sí, señor, soy. Bueno, Caro, creo que viene. Caro viene. Bueno. ¿Podríamos mandar un tema y seguir un ratito mientras nos acomodamos acá en Cenetu? Gracias, Tommy, Entonces acomodamos un ratito después de todo este revuelo que hubo, porque Martina pasó acá, pasaron muchas cosas. Así que escuchamos una canción y enseguida volvemos con más Saliendo del Termo. Thank you. de vuelta en Saliendo del Termo y tenemos muchas novedades y tenemos acá a Carolina Matina, que nos trae mucho para hablar. Justamente como bien dice la canción, bien rockera de sangre. Y Carolina, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Quería hablar del libro de Soy Luna. El libro de Soy Luna. Sí. Muy bien. Y ese libro, qué buen libro. Bueno, contame, ¿de qué trata ese libro? El libro se trata que Luna se enamoró de un chico, se llama Mateo. Se enamoró de un chico que se llama Mateo. Sí. Qué lindo, ¿vas a contar toda la novela? No. Ah, bueno. Y entonces Amma Simp estaba de novio con Mateo. Y esa chica, Luna, tenía una amiga que se llama Nina. ¿Tiene una amiga que se llama Nina? Sí. Muy bien. Y entonces, Luna gana en de los patines de competencia. Ah, hay una competencia de patines que gana Luna. Sí, porque Amar Shrimp quería ganar a Luna, porque Luna va a perder las fichas. Ay, me estás contando todo el final. Eso, pero sí. Bueno, Pero Amar Shrimp quiere sacar de los patines de Luna. Ajá. Quería sacar del... No sé, y Luna se cayó. ¿Se cayó? ¿Sí? No, pobre Luna. Y no sé, porque Amar decía, dale Luna, vos podés, así. La alentaba a seguir. Dale, claro, vos podés. No sé. Y Luna quería ganar. ¿Y de eso se trata el libro? Y sí. Ah, hay que leerlo. Hay que leerlo, y justamente a mí me interesó mucho. Ah, le ajustó los patines. Sí, le ajustó. Por eso se cayó. Y se cayó. Lo vieron todos acá, menos yo. Acá lo vieron todos. Sí, con una llave. Con una llavecita. Eso. Ah, mirá vos. Se ajustó con la llave. Mirá qué cosa. Y ella chica, Amar, quería ganar. Quería ganar a full esta chica. Y eso. Claro, era una competencia. Era una competencia. ¿Y qué es una competencia? La competencia es... la competencia se escribe asistente de un trabajo. Así. Asistente de patín, asistente de cocina. Sí, asistente así. De cocina. ¿Y? ¿Eso es una competencia? Y sí, es lo que hay, es lo que es. Y acá yo digo lo que quiero porque soy Carolina y me gusta el rock. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Caro. Escuchamos un temita y no se vayan porque hay mucho más. Somos Saliendo del Termo. Solo quiero estar entre tu piel. Ha llegado el momento de una persona muy especial. Una persona que nos da conciencia de aquellos animales que están en peligro de extinción. Y sí, estamos hablando de Leticia. Bienvenida a la Argentina, Leticia. ¿Cómo estás? Tu público espera y te escucha. Muchas gracias, Johnny y Gala. Hoy les voy a hablar del gerbito con orejas larguísimas. ¿Gerbito con orejas larguísimas? Sí. ¿Qué tiene, una cola larga? ¿O las orejas? Ah, no, las orejas. Ah, bueno, claro, por eso el nombre. Ah, no. Eso se llama así. Bueno, hola queridos oyentes. Les voy a contar que su nombre científico es Eucoreutes naso. Y fue encontrado en Mongolia, en China, en el desierto de Gobi y Taklamakan. Está en peligro de extinción. Sí, ¿por qué? Sus orejas son enormes en relación a su cuerpo, que mide entre 7 y 9 centímetros. Es chiquitito. Sí. Su cola es larga y delgada, de 25 centímetros de longitud. En los brazos y en las piernas tienen pelos que le permiten saltar en la arena. Mientras que las patas traseras son cortas y las posteriores son largas. Ah. Después su cabeza es triangular. El color de su pelo es castaño o grisáceo. En el dorso a lo largo de su cola presenta un penacho de anillos blancos y negros que le permite que le sirven de sostén para saltar. Y el pelaje en su vientre es blanco. Ah, es blanquito por acá, por el pechito. Sí. Y durante el día permanece en las madrugueras excavadas en la arena. Y en la noche salen a los túneles, para alimentarse de insectos. Es único en su género y lo comparan con el Mickey Mouse del desierto. ¿Es el Mickey Mouse del desierto? Exacto. Wow. Con las orejas largas y al ser tan chiquitito se parece un poco a Mickey Mouse si lo comparas. Ay, che, hay que subir esa foto. No, es hermoso. Mirá, es muy bueno, lindo. Subimos la foto. Es como un Dumbo, pero con pelo. Es como un Dumbo chiquito con pelo. Me mata, es hermoso. Sí, es una ternura. Es como para tenerlo en su casa y cuidarlo mucho. Algo no, nunca pero, visto. Claro, pero ¿por qué está en peligro de extinción? Lo más curioso que tiene es que el gerbito tiene orejas largas por una adaptación a la vida desértica. Y esto le permite que la sangre se enfríe con mayor facilidad. Ah, igual que los elefantes. Que es muy útil en la situación que está en el climática. Para mí está en peligro de extinción porque es el único que hay en su especie. Como que quedan muy pocos, entonces... Ah. Eso. Y la gente por ahí lo lleva, lo saca de su hábitat natural. Como son tan lindos, capaz claro. Se lo lleva y al no saber cómo cuidarlo se lo va muriendo. Justamente hay que, creo que está muy bueno para tomar conciencia y dejarlos, o sea, dejarlos estar. Y si querés tener un animal, o sea, tenés que saber que comprate un perro, claro. Dejar a los animales salvajes, dejarlos salvajes. Dejarlos en su hábitat. Hay cosas que tienen que permanecer así, no las tenés que tratar de cambiar. Si querés ese animal, tener una foto. Naturales. No, para eso están los animales domésticos y los animales que están en la selva, que tienen que estar ahí. Claro, ¿sabes? Que es un animal, que hay un montón de perritos que buscan hogar, pienso, ¿no? Como Migue acá presente. Bueno, eso... Defiendo a los animales callejeros que ojalá Dios quiera encuentren un lugar en su... En un lugar en un lugar para que puedan vivir y no estén en la calle. Sí, yo también mucho. Defiendo fervientemente a Miguel. Miguel, pobrecito, está buscando un hogar. bueno. Gracias, Leti. Nada, de nada. Qué copado gracias. Tenerte acá. Gracias por venir. Para saludos. Terminar, le mando saludos a mi familia y a mis amigos. Que hablando de mandar saludos, si nos quieren mandar mensajes, los pueden hacer a través del 1566752205. Sí, ¿a cuál número? Al 1566752205. Ese es el WhatsApp de FM Boedo. Y también estamos en Facebook. Nosotros somos... ¡Saliendo del Termo! Cómo me gusta decir eso. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, cómo moría lo nuestro. Juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé. Acerca el arco, la pide, la pisa y arranca, de abajo, siempre de abajo, la lleva como si la estuviese enamorada. Se le puso... A mí me dijeron, o escuché cierta vez, que cuando uno presenta una obra de arte y se para al lado de esa obra y quiere explicar de qué se trata, como que se pierde esa magia, ¿viste? Entonces es difícil por ahí tratar de explicar esto que para mí... Tiene su arte, su técnica. El arte justamente también es la palabra, así que podemos explicarlo de esa forma y expresar lo que sentimos a través de eso, ya que de otra forma a veces no es posible. Por eso no quisiera explicarlo, pero sí dejarlos con una suerte de reflexión. A veces en un minuto puede definir el resto de nuestras vidas o ser la redención que nosotros buscamos. Después de haber pasado por un millón de cosas, en un minuto pueden pasar también un millón de cosas y un millón de pensamientos, y en eso también uno tiene que detenerse. Las personas cambian con el tiempo, pero eso no quiere decir que son así como las ves. No sé si me voy explicando, pero por ahí cuando lo lea se entienda un poquito mejor. Y bueno, lo paso a leer así de entrada. A ver, que cuesta mucho porque no hay luz. Bueno, hay una pared. Uy, ¿cómo se lee esto? Para que no se... Ahí vamos. Hay una pared. Está escrita, andás a ver con qué. Tiene nombres de barrios, pibes, una que otra frase arrancada de la pintura. El tiempo lo deduzco por una luz que entra a través de una pequeña reja. Queda el patio, queda un muro con alambre de púas en la parte de arriba. Estoy solo, con la panza vacía y el cuerpo hecho mierda. Antes de tirarme en este rincón, me llenaron de marcas. Las merezco, me dicen. ¿Las merezco?, me pregunto. No puedo cantar. No, me obligan al silencio. El mundo se reduce. No veo más allá del dolor y de estas cuatro paredes. Todo es más fácil. De comprender, digo. Para ellos no valgo nada, respirar me duele y la ecuación no es tan compleja. La única salida posible es la que estoy escupiendo. Golpean la puerta. Arriba, grita un tipo sin ojos que no ve que no puedo ni respirar. Entra como un cavernícola, me levanta del piso, donde dejo un charco de sangre y me siento en una suerte de pared. Me golpea la mejilla. ¿Ves, pibe? ¡Ey, pibe! ¿Ves lo que haces? Estás acá por boludo, por hacerte el piola. La próxima no la contás, ¿eh? Me mira. Quiero responder, pero no lo hago. Me acostumbré al silencio de esta celda. Y se va. Y cuando cierra la puerta, veo que a veces no hay ventanas que se abren. Afuera, escucho cantar a los pajaritos, las bombas de una guerra absurda sobre una tierra que no tiene por qué tener dueño. La lluvia cae sobre el pasto de una plaza, los gritos de las madres que llaman a sus hijos para que no se mojen, y los pendejos que corren más rápido porque quieren seguir jugando. Y los párpados me pesan, todo me da vueltas, como si estuviese en una calecita girando de cabeza. Veo mis manos pálidas y atrás de ellas la pared de la celda, por la cual corre el agua de la lluvia que se filtra por un hueco que hay en el techo y se forma un charco. Sí, un charco, de esos que se forman con la lluvia en los baches del pavimento, pero en la pared, cubriendo un nombre de un barrio llamado Sildañez, el de un pibe que se llama Johnny, y una frase que no se lee porque la lluvia la va borrando. En el charco horizontal, poco a poco se forman imágenes, figuras que se mueven. Veo niños que saltan y chapotean mientras el cielo se viene abajo. Uno de ellos se ríe más que los demás. Niño, qué alivio me trae tu sonrisa. Por favor, reíte más fuerte. Que te escuche la luna y se espanten las nubes. Pequeño, vos que sentís el olor del pasto mojado, que podés dar imaginación pa' que tenga y pa' que guarde, préstame tus esperanzas. Decime en secreto el secreto de la felicidad. No te rías de mi ignorancia. Yo también supe inventar juegos y canciones del silencio, pero el tiempo y la lluvia fueron erosionando ese no sé qué que vos sabés y yo ya olvidé. Acércate, que muero sin remedio. Tengo el cuerpo golpeado, sangre por dentro y por fuera. Un puntazo en mi vientre vomita sangre desde que me hice el piola. Y no veo ninguna luz. El niño, que me había escuchado sin decir una palabra, se acerca. Está triste. Perdóname, guachín, por arruinarte la tarde con mi angustia. Pero no llora. Atraviesa el espejo, el charco portal del tiempo, el charco portal de un tiempo lejano, y me sostiene en sus brazos mientras canta una canción de callejeros. Me seca la sangre con su ropa, me abraza y me dice al oído: nunca nos rendimos. Solo lloramos cuando el golpe duele. Lloramos sin vergüenza porque es lo que sentimos. Nos sacudimos el polvo y a seguir jugando. Y luego desaparece. Y nada importa, porque el charco no está en la pared. Yo estoy en el piso, sintiendo en la mejilla el agua que entra por debajo de la puerta y se mezcla con la sangre que salió del costado de mi ombligo, mientras exhalo mi último suspiro, pensando en lo que me dijo el niño y en este último minuto en que me negué a morir para sentir la lluvia y recordar la sonrisa de mi hijo por última vez, como para no irme con las manos vacías. Quisiera poder aguantar un poco más, pero a veces lo que puede un cuerpo no alcanza para cumplir con las exigencias del alma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nosotros somos Saliendo del Termo y nos vemos la semana que viene. Nos vamos escuchando Callejeros. Un minuto. Y nada, cae de nuevo.